Paraguay. Oye, amigo, quiero pedirte un consejo. Pues perdí a la mujer que más quiero. Yo no supe valorar lo que ya me quería. Y ahora yo sufro todos los días. Oye, dime, amigo, ¿qué consejo me das? Porque yo no la puedo olvidar. Porque la quiero, porque la amo. Esa mujer que alegría me da. La necesito, es parte mía. Porque la dueña de mi corazón. Porque la quiero, porque la amo. Esa mujer que alegría me da. La necesito, es parte mía. Amigo mío. Vengo a contar. No, no, no, no, no. Nombrar un soldado caído de MT, boludo. Y se fue. No, no, no, no, no. Yeah, yeah, yeah. Gracias. ¿Estás loco, boludo? No, cuando arrancamos esto, estaba diciendo no, porque en mi momento de la voz, no sé, ¿qué tal loco? ¿Cómo cantabaste entonces, amigo? Impresionante. Los aplausos para Néstor, para toda la banda de la mente, pero la voz de Néstor, impresionante, amigo.